From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Pakistán, una protesta masiva contra el presidente, el general Pervez Musharraf, fue reprimida ayer en el tercer día del estado de emergencia. Miles de abogados, activistas por los derechos humanos y periodistas fueron agredidos con gas lacrimógeno, golpeados y arrestados por protestar contra lo que ellos calificaron como nada menos que una ley marcial. Se informó que al menos 2.000 personas fueron arrestadas, pero se cree que la cifra real es aún mucho mayor. Más de 48 horas después de que se desató la crisis, el presidente Bush hizo los primeros comentarios públicos tras una reunión de la Casa Blanca con el primer ministro turco Tayyip Erdogan. Bush exhortó a Musharraf a que convoque a elecciones, pero subrayó su importancia como aliado clave en la llamada guerra contra el terrorismo. El presidente Bush dijo: "Le pedí a la secretaria que llamara para transmitir el siguiente mensaje. Esperamos que haya elecciones allí lo antes posible y que el presidente se quite el uniforme militar. Previo a su decisión, dejamos en claro que estas medidas de emergencia socavarían la democracia. Habiendo dicho eso, le recordé al primer ministro que el presidente Musharraf ha sido un fuerte combatiente de los extremistas y radicales". Pakistán ha recibido más de 10.500 millones de dólares en ayuda estadounidense desde el año 2001. Las tres cuartas partes de esos fondos son destinados a las Fuerzas Armadas. En Gran Bretaña, el líder de la oposición, Shehbaz Sharif, denunció el apoyo occidental a Musharraf. Shehbaz Sharif dijo: "Dijeron que están muy decepcionados, sin embargo, no han ido más allá de eso. Pienso que lo que esperamos de ellos es que se aseguren de que si esta ley no es retirada, si no se restaura el Poder Judicial a partir del 2 de noviembre de 2007, si Musharraf no renuncia y si no se asegura que habrá elecciones libres y justas, lo que ha sido el tema central desde el comienzo, entonces deben dejar de apoyarlo". El lunes temprano, el general Musharraf afirmó que la represión en realidad aceleraría la transición hacia las elecciones democráticas. Pervez Musharraf dijo: "Estoy totalmente decidido a ejecutar la tercera etapa de transición de la que he estado hablando. La primera etapa era que yo estuviera al mando desde el año 99 hasta el 2002. La segunda etapa era mi control indirecto y supervisión desde el año 2002 hasta el 2007. Y ahora, un presidente completamente civil y nuevas elecciones, este fue el futuro que yo visualicé". Hoy continúan las manifestaciones en Pakistán. El presidente de la Corte Suprema de Puesto, Iftikhar Muhammad Chaudhry, exhortó a que se imponga una resistencia masiva contra la represión de Musharraf. En otras noticias de la Casa Blanca, el presidente Bush culminó su reunión con el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, con la promesa de proporcionar la información sobre los movimientos kurdos en el norte de Irak. El presidente Bush dijo: "Tuvimos una larga charla sobre un tema que nos preocupa a ambos, y este tema es el PKK. El PKK es una organización terrorista. Son un enemigo de Turquía, son un enemigo de Irak y son un enemigo de los Estados Unidos de América". Los analistas dicen que es poco probable que se produzca una invasión turca a gran escala en el norte de Irak, pero que el presidente Bush efectivamente aprobó tácitamente los bombardeos turcos limitados contra blancos de rebeldes kurdos allí. El Comité Judicial del Senado votará hoy para decidir si enviar el nombramiento del aspirante a fiscal general Michael Mukasey al plenario del Senado. La confirmación de Mukasey fue puesta en duda la semana pasada debido a que este se negó a afirmar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. No obstante, luego varios senadores demócratas dijeron que apoyarán su nombramiento. En vísperas de la votación, activistas del grupo World Can't Wait, El Mundo No Puede Esperar, se congregaron el lunes frente al Departamento de Justicia para demostrar la técnica conocida como el submarino. Mahmoud Ebrahimzadeh, un estadounidense de origen iraní de 26 años de edad, se ofreció como voluntario para interpretar al sospechoso de terrorismo. Activistas que representaban a los interrogadores volcaron varios litros de agua en su boca mientras tenía un paño sobre el rostro. Mientras se aplicaba esta técnica, se podía ver claramente que Ebrahimzadeh estaba sufriendo. Mahmoud Ebrahimzadeh dijo: esta es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido, que he sentido, y a pesar de que es un ambiente controlado, cuando el agua te entra a los pulmones, quieres gritar y no puedes, porque sabes que ni bien lo hagas te vas a ahogar. Tras la manifestación, el activista en contra de la tortura Clark Kissinger afirmó que el submarino únicamente podía ser visto como una forma de tortura. Clark Kissinger dijo: hoy quisimos realizar una verdadera demostración de lo que significa el submarino, cuando es aplicado por este gobierno a personas de todo el mundo. Aparentemente, hay una confusión en los medios sobre esta técnica. A algunas personas les gusta referirse a ella como una técnica de interrogatorio severa. No es una técnica de interrogatorio severa, es tortura. Mientras tanto, 24 exfuncionarios de la inteligencia de Estados Unidos están exhortando a los miembros del Comité Judicial del Senado a que no apoyen el nombramiento de Mukasey hasta que revele su postura con respecto al submarino. En una carta publicada el lunes, los exfuncionarios escribieron: estamos al tanto de que el presidente advirtió la semana pasada que el fiscal general sería Mukasey o nadie. Entonces, que no sea nadie. En Irak, nuevas cifras indican que el número de iraquíes desplazados se ha cuadruplicado desde que comenzó el aumento de soldados estadounidenses a principios de este año. Según la Media Luna Roja iraquí, 2.3 millones de personas fueron forzadas a huir de sus hogares. De cada 10 de estas personas, 8 eran residentes de Bagdad. En Israel y los territorios ocupados, el primer ministro israelí Ehud Olmert anunció que una conferencia de paz apoyada por Estados Unidos, que viene siendo planeada desde hace mucho tiempo, tendrá lugar la última semana de este mes. El gobierno de Bush previamente se había negado a fijar una fecha para la reunión. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló en Ramallah, donde señaló que esperaba que se logre un acuerdo de paz definitivo a partir de estas negociaciones. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: este realmente es un momento histórico, un momento de verdaderas oportunidades, y ansío trabajar con ustedes durante este tiempo para prepararnos para una reunión exitosa en Annapolis, que debería ser la plataforma de lanzamiento, o las negociaciones que hemos buscado durante tanto tiempo, negociaciones que sinceramente espero, como el primer ministro Olmert dijo anoche, puedan cumplir su objetivo dentro del tiempo que resta del mandato del gobierno de Bush. Los funcionarios estadounidenses e israelíes dicen que esperan resolver todos los asuntos pendientes respecto a un estatus definitivo, pero no dieron detalles concretos. Anteriormente, Israel rechazó una oferta de la Liga Árabe que hubiera establecido la paz a cambio de una retirada completa de los territorios ocupados. En otras noticias de Estados Unidos, nuevas cifras indican que un número sin precedentes de reclusos está siendo detenido en las prisiones de inmigración estadounidenses. La población carcelaria de inmigrantes ahora ha superado los 30.000 reclusos, en comparación con los menos de 20.000 que había el año pasado. 4.000 de ellos están detenidos en California. El aumento se atribuye al debilitamiento cada vez mayor de la política conocida como atrapar y liberar. Las empresas privadas encargadas de mantener detenidos y transferir a los prisioneros están obteniendo contratos históricos. Las deportaciones también se han incrementado. Este año se produjeron 260.000 deportaciones en comparación con las 100.000 que tuvieron lugar hace más de 2 años. Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que esta política está produciendo una superpoblación carcelaria y una disminución en la atención médica a los prisioneros. En California, un contratista implicado en el escándalo que envió a prisión al excongresista Randy Duke fue declarado culpable de los 13 cargos en su contra en su juicio por corrupción. Brent Wilkes recibió más de $80 millones en contratos con el gobierno, luego de sobornar a Cunningham con cientos de miles de dólares en efectivo y regalos. Wilkes podría ser condenado hasta 20 años de prisión, sin contar que aún debe afrontar otro juicio por cargos de sobornar al exdirector ejecutivo de la CIA, Kyle Dusty Fogo. Y el senador demócrata de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, presentó un proyecto de ley ante el Senado que prohibiría la supresión de los votantes. La táctica de supresión electoral conocida como caging busca excluir a cientos de votantes al cuestionar su elegibilidad para votar. Los republicanos han sido acusados de tener listas de direcciones de votantes sesgadas que buscan excluir a las personas de color, sobre todo a los afroestadounidenses. La ley de prohibición de la supresión de los votantes impediría que se cuestione la elegibilidad de una persona en base únicamente a correspondencia que no fue respondida o a una lista de direcciones. El proyecto de ley también penalizará a cualquier persona que cuestione la elegibilidad de otro votante sin pruebas suficientes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.